al final se quedó sin telaraña. Telaraña no tiene telaraña, no tiene, no tiene, no tiene telaraña. Telaraña no tiene telaraña, no tiene, no tiene, no tiene telaraña. Nada que cariñosa, ahora es mala, se ha vuelto maldita y ya sabe hacer más de una cosa.